desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores. Frida me amaba. Lástima que yo quemé una carta de Frida que me escribió, que decía: vivo para Diego y para ti, nada más. Así que hubo un amor bellísimo. La mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ella me decía: yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Y le decía así: yo siento tu sangre en mi sangre. Ella me parió. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona. La admiraba profundamente, pero era más grande mi amor que mi admiración por la pintura. Llorona, llorona, llorona. Tenía su bigote negrito, era un bigote espeso, de vello negro espeso. A mí me encantaba verle las cejas y el bigote. Y a ella le encantaba su bigote. No sé de dónde le salía esa ternura tan maravillosa, y era seria. Otras veces sonriente todo el tiempo, otras veces seria, otras veces pensativa, otras veces dolida. Éramos místicas. Yo tengo una cosa de misticismo que me espanta a veces. Ella también. Pase lo que pase y digan lo que digan, ella era mística. A veces. En el fondo, muy profundamente mística. Ni aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres? Quiere más. Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres? Quiere más. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Hoy, 6 de julio de 2020, comenzamos el programa recordando el aniversario del nacimiento de Frida Kahlo, hija de nuestra América y portavoz del sentir de los pueblos. Damos inicio al recorrido por las fuentes informativas en Argentina. Estamos con Santiago Ishikawa, referente de la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, seccional capital, creada recientemente gracias a la Organización de Trabajadoras y Trabajadores LGTBIQ y más, que sentían la necesidad de poder expresar y luchar por derechos específicos del sector que no suelen ser parte de las reivindicaciones planteadas por los sindicatos. Santiago, contanos un poco cómo fue la creación de esta secretaría y qué viene haciendo desde su creación. Buenas, ¿qué tal, compas de Radio La Negra? ¿Cómo están? Bueno, primero, con la pregunta que me hacías sobre la creación de la secretaría, en realidad es área de diversidad sexual de ATE Capital. En realidad viene de una historia de trabajo de hace más de 3 años, veníamos trabajando dentro de otra área que existe desde el año 2015, el área de géneros. Fue de los primeros sindicatos en tener un área de trabajo dedicado a géneros, en el 2015. Y dentro de ese espacio es que empezamos a trabajar temas de diversidad sexual junto con las compañeras feministas que llevaban adelante esa área. Y el año pasado dimos un salto y conformamos el área como área propia. No por pensar que son temas separados, pero sí para poder darle por ahí un poco más de trabajo y de profundidad en algunos temas. Así que a partir de noviembre más o menos del año pasado tenemos el área de diversidad sexual de AT Capital como un área específica de trabajo. Y la verdad que se ve el crecimiento día a día, año a año, de la presencia de las disidencias y la diversidad sexual en medio en todos los espacios, ¿no? Y bueno, en el sindicalismo es un largo camino que no empezó ahora, somos conscientes. De hecho, el primer grupo de disidencias para pensar en Argentina. También hay crónicas que hablan de agrupaciones o grupos de militancia en los años 40, 30, pero en el año 67, que es cuando, digamos, es una historia más cercana y que podemos construir un hilo con el presente, se formó la agrupación Nuestro Mundo, que después formó parte del Frente de Liberación Homosexual, un frente de varias organizaciones. Y este grupo Nuestro Mundo fue formado por militantes de base y sindicales. Uno de ellos, Héctor Anavitarte, era delegado de Correos y Telégrafos, que bueno, hago un paréntesis y cuento que cuando fue a plantear en su organización, en realidad él también militaba en el Partido Comunista, fue a plantear la inclusión o la intención de incluir planteos y luchas para el colectivo, para los homosexuales, como se decía en ese momento, porque de hecho eran más varones los que tenían ese privilegio. Ya también había agrupaciones de lesbianas y por supuesto las travestis siempre estuvieron a la vanguardia, ¿no? Pero bueno, la agrupación Nuestro Mundo eran agrupaciones de homosexuales, se autodenominaban así. Y bueno, cuando fue a plantear, le sugirieron dejar su rol de delegado y le sugirieron ir a hacer un tratamiento psiquiátrico o psicológico, no me acuerdo exactamente. Para poner un poco en contexto, esto fue en el 67 acá en Argentina, no es que hace 100 años, digamos, ¿no? En esta semana se cumplió un nuevo aniversario de una fecha histórica en el movimiento y que desde la Secretaría, en esta particular situación de pandemia, fue recordada. Contanos cómo lo hicieron y qué repercusiones ha tenido. En la pandemia nos ha costado acomodarnos a la nueva situación, pero como en todos lados, supongo, y hemos venido haciendo reuniones virtuales con las y les delegadas de diversidad. La idea o, digamos, un objetivo de que haya un área de diversidad sexual en un sindicato es poder llevar una perspectiva de diversidad sexual a todos los sectores de trabajo. Y esto, la forma en la que lo estamos llevando a cabo, o por lo menos así nos gustaría que sea, es que a través de cada junta interna o cuerpo de delegados o delegadas, haya una persona referente de diversidad sexual con ocupada de llevar las políticas de diversidad sexual y también ocupada de tener un vínculo con el área para poder estar en contacto con los otros sectores de laburo y poder ir avanzando conjuntamente. Por supuesto, este es como el horizonte, o un horizonte, un primer horizonte. Es difícil construir espacios de diversidad sexual en los sectores de laburo. En algunos es más posible, porque vienen teniendo, por ejemplo, trabajo con áreas de género, por ejemplo, pero cuesta. Entonces, de a poco vamos logrando tener una persona por sector de laburo, una o dos personas, que habíamos empezado a tener reuniones antes de la situación de cuarentena, y bueno, y ahora con esto de la virtualidad empezamos a hacer reuniones virtuales. Y bueno, una de las otras cosas que hicimos fue pensar en un ciclo de charlas en vivo por redes sociales. Llegamos a hacer dos hasta ahora. En una entrevistamos a Alba Rueda, que es la secretaria de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de Nación, que pueden visitar esa entrevista en la cuenta de Instagram de AT Capital. Y después también entrevistamos en el marco del Día del Orgullo Internacional, en el marco del 28 de junio, a Marcelo Ernesto Ferreira, que fue uno de los participantes de la conformación de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que es uno de los primeros grupos militantes de postdictadura. Y también de Gays DC, Gays por los Derechos Civiles, que es otra de las organizaciones también pioneras. Estuvo en la primera marcha del orgullo, nos contaba que fueron entre 150 y 200 personas tapadas con máscaras por miedo a perder los trabajos y miedo a la exposición, que les podían traer consecuencias, ¿no? Bueno, así que esa entrevista también está disponible ahí en la página de Instagram de AT Capital. Puntualmente, hace un par de semanas venimos trabajando con otros sindicatos que tienen área de diversidad o que están trabajando diversidad sexual, en la producción de un documento y un video que lanzamos el 28 también, en el que remarcamos la historia de lucha de la diversidad de la militancia y del colectivo LGBTIQ+, y todo el recorrido de todas las travestis, las maricas, las lesbianas, las personas trans, y demás identidades que a lo largo de la historia en distintos ámbitos han ido construyendo esta historia de lucha. Y la necesidad que sentimos y que estamos llevando adelante de poder desarrollar en el ámbito sindical un espacio donde también se escuchen nuestras voces y nuestras necesidades, nuestros reclamos por derechos no existentes. Entonces, bueno, ese video también está subido en la página de AT Capital. Contamos ahí un poco el recorrido nuestro también, de las distintas áreas. El video está hecho con fotos y imágenes de actividades de estos últimos años. Así que es interesante porque se está construyendo de a poco un espacio desde el sindicalismo, pero de nuestro colectivo. ¿Qué objetivos a corto y mediano plazo se plantean desde la Secretaría? Mira, los objetivos de que haya un área de diversidad sexual en un sindicato son básicamente empezar a poder estar presente en el ámbito sindical, es decir, en el ámbito en el que los trabajadores organizados reclamamos nuestros derechos. Y para el colectivo LGTBIQ+, hoy principalmente el reclamo es por la no inclusión en el trabajo formal de las personas travestis y trans. No podemos reclamar derechos para las travestis y trans y personas trans porque principalmente no acceden al trabajo. Entonces el primer planteo tiene que ver con una ley de cupo trans o como quiera llamarse, así que como organización sindical nosotros apoyamos y promovemos que se trate sin demora un proyecto que habilite una posibilidad de trabajo formal para las personas travestis y trans que históricamente han sido excluidas de sus familias, de los ámbitos sociales y culturales. Una pregunta que siempre usamos como disparadora es ¿cuántas personas trans conoces en tu trabajo? ¿Cuántas personas trans o travestis te atendieron a vos en un trabajo alguna vez? ¿Contratarías a una persona trans? Bueno, situaciones que nos hacen ver que las personas travestis y trans realmente están por fuera del mundo del trabajo formal. Entonces, ese es el primer planteo, el primer reclamo, que tiene que estar siempre a la cabeza de... Porque además el tema es que para nuestros dirigentes políticos y sindicales se olvidan de este tema. Entonces siempre hay que recordárselo. Y bueno, después hay muchas situaciones para las maricas, para los putos, para las lesbianas, las tortas, para las personas trans que sí tienen trabajo dentro del Estado, que básicamente se podría resumir en que hay una presunción de heterosexualidad en los espacios laborales que generan una exclusión y una situación en la que estamos expuestos a tener que buscar una estrategia para explicar la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, como punto número uno, nuestra tarea es buscar generar ámbitos laborales libres de discriminación, inclusivos, que no presupongan la heterosexualidad. ¿Y cómo viene incidiendo la creación de esta secretaría y los planteos que de ella surgen en el sindicato de AT Capital? La verdad, como te contaba al principio, venimos llevando adelante tareas y acciones sobre diversidad sexual en el sindicato desde hace varios años, pero el hecho de que el año pasado hayamos inaugurado el área propia, el área de diversidad sexual como un área propia, y que además haya estado sentado en la mesa de presentación nuestro secretario general, expresó una clara definición política de que este sindicato, esta conducción, tiene este planteo como una política clara. Entonces, esto le da un respaldo a nuestra existencia, digamos, y la verdad que es muy importante porque el sindicalismo es un ámbito machista, patriarcal, muy del patoteo. Entonces poder desembarcar con nuestras plumas y nuestros planteos de derechos para las travestis, para las maricas, para las lesbianas, para todas las demás identidades sexuales de la disidencia sexual. La verdad que está surge de una necesidad de les compas que vienen trabajándolo, pero fue muy importante tener ese respaldo que seguimos teniendo de ser un área de trabajo. Y la verdad que de a poco la intención es poder ir llevando nuestra perspectiva a todas las áreas del sindicato. Bueno, compas, muchas gracias por este encuentro, esta entrevista. Les recuerdo entonces que pueden ver tanto los vivos de Instagram que hicimos con Alba Rueda y con Marcelo Ferreira en la cuenta de AT Capital, es AT Capital OK. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande, compas. Música y noticias. We'll be right back. Perú. Se lanzó una campaña informativa estableciendo como eje una nueva normalidad sin embarazo adolescente. La cifra de embarazos adolescentes se mantiene por más de 10 años. Solo el año pasado se registraron 55.000 casos. Las adolescentes de Red Interquorum proponen estas soluciones en 3 minutos. En esta pandemia no se está atendiendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres, salvo casos de emergencia como los partos, lo que puede generar muchos embarazos no deseados. Muchas jóvenes no han podido recibir información y métodos anticonceptivos, salvo las personas que tienen dinero pueden acudir a una farmacia o botica a comprar preservativos o pastillas anticonceptivas. En Cajamarca aún hay una cultura tradicional en donde existe el machismo y muchas mujeres no asisten a estos centros por vergüenza. Y con esta pandemia se ha dejado ese tema de lado, ya que se están centrando más en casos de COVID-19. El derecho sexual reproductivo para mí como mujer es tener el control sobre la sexualidad, decidir libre y responsablemente sobre mi cuerpo, sin ser violentada, sin ser presionada. Es acceder a una información y recursos confiables como métodos anticonceptivos, y el Estado debe garantizar esos derechos. Es un tema un tanto nuevo, ya que muchas mujeres no conocen acerca de este derecho o no tienen una información concreta. Además, estar informados nos va a ayudar a no tener situaciones no deseadas, como es un embarazo. Sigue siendo un tabú, sigue siendo como algo prohibido, se podría decir, porque en muchas instituciones, como en colegios, no se hablan de estos temas, y si es que se hablan, hay personas que lo critican y dicen que por qué se tiene que hablar de este tema si aún no se puede tocar en los jóvenes. Tener alcance a estas informaciones es importante para que más adelante se tenga en conocimiento de las acciones que uno realiza como persona realiza y qué riesgos y qué beneficios o qué desventajas pueda tener. La salud sexual yo creo que es sumamente importante en el tema de los adolescentes, ya que en esta etapa es donde tienes cambios físicos y emocionales que pueden perjudicar si es que no tienes una buena conciencia y no tienes una buena responsabilidad, pueden perjudicar tu desarrollo personal. Creo que los jóvenes no conocen acerca de eso, por lo que buscan en internet alguna técnica o algo y poniendo en riesgo su salud. Hay muchos jóvenes que sí han ido, pero como las personas que atienden les miran raro o les miran mal, ellos sienten vergüenza o miedo y ya no regresan. Hay que ser conscientes, esta crisis nos ha demostrado que hay problemáticas para los adolescentes, no hay que ser indiferentes, hay que ver la realidad, ver cómo podemos ayudar, socializar el tema de derecho sexual reproductivo para que las personas conozcan acerca de este derecho y cómo hacerlo respetar, llevarlo a todos los lugares, en especial a las zonas rurales, dar acceso a los métodos anticonceptivos y a una educación sexual. También dar charlas a los padres para que ellos puedan guiar a sus hijos. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Puerto Rico. Preocupados por las consecuencias que podría traer el nuevo Código Civil, la organización Playas para el Pueblo convocó este 2 de julio una manifestación para expresar protección de los recursos naturales y todas las playas del pueblo, protección de las pensiones, aprobación sin enmiendas del proyecto de ley 2434 que protege las pensiones, protección de los servicios esenciales, protección de la educación, protección de derecho civil. Las playas son del pueblo, las playas se defienden, expresaban los manifestantes, con cánticos contra el gobierno colonial y la maldita corrupción que infecta al gobierno de Puerto Rico. La expresión popular fue transmitida en vivo por el medio Bandera Roja. Vamos a ver si podemos hablar con una de las portavoces de el Playas para el Pueblo, quienes convocaron la actividad de hoy. Cuéntame de qué fue la actividad. Llegué ahora, vine para la actividad de los maestros, pero me encontré con ustedes, estaban aquí piqueteando. Entiendo que es por las playas. Sí, nosotros, ¿verdad? Amigos del Mar convocó una manifestación que a raíz de la aprobación y descarga del PS1643 que pretendía crear el litoral costero de Manatí, a raíz de eso convocamos una manifestación para pedir el veto de la gobernadora, no electa, ¿verdad? Wanda Vázquez. El proyecto fue retirado por la presión pública que se generó durante la última semana, pero aún así, ¿verdad? Estudiando el procedimiento y cómo es que bajan este proyecto y las consecuencias que podría traer, entendemos que esto no es un caso lado, que esto se va a repetir en distintas áreas de la isla con la aprobación del Código Civil, así que decidimos continuar con la manifestación, ¿verdad? Y levantar los reclamos porque esta situación que se pretendía generalizar, ¿verdad? En todo el litoral de Manatí, está ocurriendo en Río Grande, está ocurriendo en Aguadilla con Palayuela y ha ocurrido en distintas áreas de nuestros municipios costeros, así que esto es un problema aislado. Por esta razón, ¿verdad? Amigos del Mar decidió mantener la convocatoria y estuvimos aquí hasta las 5 de la tarde con distintos y grupos diversos de personas, ¿verdad? Preocupados por el medio ambiente y las consecuencias que la aprobación del nuevo Código Civil puedan traer para nuestros recursos, nuestras reservas y áreas protegidas. Más allá de lo que digan las leyes, más allá de lo que Wanda Vázquez y el Senado apruebe, en Puerto Rico la cultura es que las playas son de la gente, y eso hay que darlo a respetar, ya sea en la calle como en la legislatura. ¿Ustedes van a continuar con estas protestas para garantizar que eso sea así? Claro, no solamente con las protestas, también, ¿verdad, amigos del Mar? Está desarrollando una serie de módulos educativos que puedan llevar un lenguaje sencillo y entendible, qué es lo que esta gente está tratando de proponer y, ¿verdad?, qué es lo que hay detrás de todo este lenguaje bonito en que pareciera inofensivo, que pareciera que busca realmente la preservación, cuando es por el contrario lo que busca es beneficiar a unos sectores en particulares, a los sectores ricos. Y como bien decía, sí, hay una tradición que no se da en el vacío, que es una tradición de lucha política que lleva casi 50 años, en donde las playas son del pueblo porque se ha generado un activismo hacia recuperar los espacios de los cuales nos han querido privar. Bueno, muchas gracias, de Amigos del Mar. Seguimos nosotros aquí en la actividad que convocaron los maestros y las maestras, gente retirada, pero porque también hay de otras áreas, no solamente maestras y maestros, todas las personas que se ven beneficiadas por el proyecto de ley 2434 están llamando a que la gobernadora cite y convoque una sesión extraordinaria. Esta vigilia es para que la gobernadora llame esa sesión y que entonces se pueda llevar a votación el proyecto en el Senado sin enmiendas, que es lo que están planteando las maestras y los maestros, y la gente, sigo diciendo maestros y maestros, pero realmente es la gente retirada. Vamos a escuchar a Sonia Palacio de Construyamos Otro Pueblo. Sí, saludos a todos, buenas noches, y como siempre, gracias por estar aquí. Sabemos que estamos en un periodo especial, que nosotros estamos en una edad vulnerable, pero si tomamos las medidas y nos protegemos unos a los otros, podemos tomar estos riesgos, que son riesgos calculados, porque tenemos que defender lo que es justo y necesario. Y estamos aquí pidiéndole a la señora gobernadora que incluya el proyecto de la Cámara 2434 como uno de los proyectos a ser considerados en la próxima sesión extraordinaria que ella tenga a bien citar. Esperamos que así sea. Queremos recabar a todos los presentes y a los compañeros de la policía que están aquí haciendo su labor, que este proyecto 2434 no solamente defiende y garantiza la integridad de las pensiones de nosotros los que estamos jubilados, sino que garantiza las pensiones de todos los empleados activos de las tres ramas de gobierno, todos los empleados de la rama judicial quedarían protegidos, todos los empleados de la rama legislativa quedarían protegidos y todos los empleados del Ejecutivo, de todas las agencias y corporaciones, excepto la Autoridad de Energía Eléctrica, porque tiene su propio sistema de retiro, y la Universidad de Puerto Rico, porque tiene su propio sistema de retiro. Este proyecto de ley es fundamental para el país. El proyecto define cuáles son los servicios esenciales, que son salud, seguridad, educación. música y noticias. Buenos, amados hermanos, compañeros y compañeras. Ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora vamos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos que somos boricua. Ahora sí. Sigue, sí, tan bonito. Me encanta la música. La música criolla. Sigue, sí, amados hermanos. Que viva la isla de Puerto Rico. En mi corazón. Me siento bien orgulloso, amados hermanas, compañeros y compañeras, que Puerto Rico es nuestra isla y nunca se olvide de eso, ¿entiendes? Imagínate, mira esa música tan bonita. Mira para allá, música criolla, boricua. Ah, ahora tengo ganas de comerme un plato, un buen plato de arroz y habichuela. Ay, bonito, me encanta la música puertorriqueña. Ahora mismo estoy pensando en esa isla tan bonita, las palmas de coco, el yunque, ay, y el mar, y las mujeres, ay, Dios, tan bonitas que son esas escrituras, que el Señor bendiga eso. Ay, le doy gracias, Señor, le doy gracias que soy puertorriqueño. Yo tengo de 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. México. Somos doblemente desplazados, doblemente perseguidos y doblemente amenazados de muerte, expresó Guadalupe Pérez Santis. Más de 10.000 personas desplazadas que implican situaciones críticas en la vulnerabilidad de derechos humanos, afirman desde el Comité Autónomo de Desplazados de Calchihuitel, Calchihuaytán. Escuchemos el audio en colaboración con Desinformémonos. Soy Guadalupe Pérez Santis, a nombre de mis compañeros y compañeras. Quiero decirles que somos 10 familias del paraje Cruz Cacanam del municipio de Chalchihuitán. Fuimos expulsados del paraje el 8 de enero del 2019, solo por ser familias desplazadas por el problema de límites territoriales con Chenaló, desde el 18 de octubre del 2017. Estamos hablando de más de 10.000 personas desplazadas en el territorio chiapaneco, que implica una serie de situaciones críticas de vulnerabilidad a los derechos humanos, y de manera permanente y persistente, porque se vulnera el derecho a la salud, a la vivienda, al derecho al trabajo, a la educación, el derecho a tener un proyecto de vida. Muchos de estos casos relacionados por acciones de grupos armados de corte paramilitar. Estos grupos vienen del paramilitarismo de los 90s, de la acción de contrainsurgencia que el Estado mexicano implementó en estas tierras a partir del levantamiento zapatista en 1994. Hoy seguimos siendo doble veces desplazados, doble veces perseguidos y doble veces amenazados de muerte. No hay autoridades, no hay leyes y no hay justicia para nosotros por ser indígena y por ser desplazados. Hay un ejemplo claro y crítico en toda la zona altos, sobre todo en Aldama, en Chalchihuitán, en San Andrés Duraznal, donde grupos armados de corte paramilitar pues han perpetrado contra las comunidades, y estos pues han tenido que huir, ¿no? Los caciques del paraje Cruz Cacanam, Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez, destruyeron nuestras casas, quemaron nuestras ropas y robaron todas nuestras pertenencias, y nos amenazan de muerte cuando clamamos justicia. En estas situaciones que se vuelven mucho más patéticas, pues es sobre todo pues en este contexto del COVID-19, que el refrán, el lema del Estado es quédate en casa, siendo que este tipo de poblaciones no pueden estar en su casa. Fueron desplazados de su casa, de sus lugares de trabajo. Estos caciques manipularon e incitaron a la comunidad para hacer parecer que sus acciones son decisión de la comunidad a fin de protegerse de la acción de la justicia y mantener su imperio caciquil, violando todas las leyes, todos los derechos humanos y derechos constitucionales. Lo que hemos documentado es de que en cada situación territorial donde opera el grupo de corte paramilitar, subyace otra raíz del conflicto, que son las situaciones agrarias. Por ejemplo, en Chalchihuitán, hay una disputa territorial de límites territoriales entre Chenaló y Chalchihuitán que viene desde hace 40 años. Anterior a este problema, habían acuerdos comunitarios donde los pueblos llegaban a generar claramente cuál era su límite territorial y no había ninguna disputa. A partir de que el Estado genera acciones desde la reforma agraria y hace los trabajos desde el escritorio y sobrepone los límites territoriales, ahí crea un conflicto que se viene gestionando de tiempo en tiempo con situaciones, digamos, de disputa, de conflictividad permanente, pero nunca había detonado una situación como la que estamos viendo ahora, donde ya sale un grupo armado con armas de alto calibre, y estamos hablando de AK-45, R-15, ¿no? Armas exclusivas del ejército, ¿no? Cuando se detona de nueva cuenta por el conflicto de límites territoriales el problema, lo que hace Chenaló es reactivar a sus grupos paramilitares y cercan al municipio de todas las posibles salidas que tienen, dejándolo cerca de un mes sin posibilidad de alimentos, sin posibilidad de contacto con el exterior, y la idea fue ahogar al municipio, ¿no? Estos caciques y sus cómplices van de comunidad en comunidad para acusar a nuestros líderes y compañeros de otras comunidades, quienes nos apoyan para exigir justicia. Ya fueron en el paraje Canet y en paraje Pom para acusar a nuestros compañeros Marcos Pérez Gómez, Ausencio Pérez Paciencia. También ya expulsaron a nuestro compañero Lorenzo Sánchez Pérez solo por ser defensores de derechos humanos y por exigir la justicia. O sea, les queremos a estas familias, estas personas que estén, que vuelvan a su casa, que vuelvan a reconstruir su proyecto de vida que se les ha negado por parte del Estado de del Estado mexicano. Voces del Alba. Patricia Villegas, directora de Telesur, en un encuentro virtual convocado bajo el eje La lucha contra el racismo y el capitalismo en nuestra América, realizó un llamado a construir una agenda común de los pueblos. Insistió en una de las metas de la señal noticiosa debe ser generar periodismo ciudadano, colaborativo, marcando diferencia en la agenda y estando en el territorio donde ocurren los acontecimientos. Es decir, tú no puedes contar Venezuela desde Bogotá, tú no puedes contar América Latina desde Miami, afirmó, insistiendo en que es el líder popular, social, el que tiene que ser capaz de producir el contenido comunicacional que Telesur puede redistribuir globalmente. Escuchemos fragmentos de su comunicación. Gracias por esta convocatoria, por la posibilidad de hablar. Además, hoy que es 1 de julio, que es el primer día de nuestro mes aniversario, Telesur cumple 15 años al aire. Este año hemos diseñado un eslogan que dice 15 años al aire libres. Este próximo 24 de julio, ya 15 años son un número importante, digamos, que también exige que nosotros nos repensemos. Hagamos una evaluación seria acerca de lo que hemos hecho durante este tiempo. de lo extraordinario que ha sido este tiempo para nuestra América Latina, para el Caribe, y si hemos estado a la altura o no de las circunstancias y de los objetivos de nuestra creación y de nuestra aparición, que por supuesto no, esos motivos y esos objetivos no son de hace 15 años. Digamos, en la historia de América Latina y el Caribe tenemos como referencia a Prensa Latina como una apuesta de periodismo contrahegemónico que surge tras el triunfo de la Revolución Cubana, y luego de Prensa Latina tenemos como gran hito, digamos, con impacto global y con unos retos enormes, la creación y fundación de Telesur. Así que para mí, que soy fundadora del canal, que lo presido desde hace ya varios años, que soy una trabajadora más de los más de 1,000 trabajadores que tiene Telesur en todo el mundo, pues es así como muy grato poder estar con ustedes, poder hablar de periodismo, poder hablar de retos, de dificultades, de en parte lo que ha sido nuestra vida en estos últimos 15 años. Así que muchas gracias. Hay temas que plantean las dos compañeras, a quienes además me alegra mucho ver en este espacio, que son muy importantes. Pero yo quisiera empezar con un poquito de historia. ¿Por qué? Porque el bloqueo a la señal de Telesur comienza desde el propio nacimiento de la señal hace 15 años. Apenas estábamos llegando los primeros trabajadores a la sede de Caracas, que veníamos de otros lugares de América Latina y el Caribe, cuando ya salía la primera campaña contra el canal. Habíamos en ese momento producido una muy hermosa promoción de una actriz que cantaba en la tina de un baño una canción de Caetano Veloso, pero uno de los coros hacía alusión a un estribillo que era como ETA, ETA, ETA, y la derecha mediática global y sus actores políticos, que en ese momento nos llamábamos influencers, sacaron la primera fake news, que tampoco se decía en ese momento, contra Telesur, diciendo que era un canal que patrocinaba el terrorismo de ETA. Para de allí a dar paso desde Colombia, que hace uno de los grandes laboratorios de contradicción y de ataque contra la idea fuerza de Telesur, y contra nuestra posición desde un primer momento de tratar el conflicto colombiano como un conflicto y no como una guerra contra el terrorismo. Y eso se dice muy fácil y se dice muy rápido, pero hacerlo y tener una posición consona con eso ha costado mucho a Telesur, y es una de las cosas que a mí, como colombiana, como mujer, como también parte del víctima de esa guerra, me enorgullece de lo que ha hecho Telesur en estos años, que siempre fue una apuesta por la paz y una apuesta desde las víctimas para el relato, digamos, del conflicto armado en Colombia. Recordemos que estos eran años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, años en los que luego se descubrió el espionaje por parte de la Central de Inteligencia del país, años en los que luego se descubrió las operaciones de falsos positivos, las falacias de la desmovilización de los grupos paramilitares y la guerra a muerte contra la insurgencia. En ese contexto surge Telesur, y su apuesta, digamos, por contar el conflicto armado en Colombia fue muy atacada justamente desde este país. Y también eso implicó para Telesur enormes dificultades para distribuir la señal, que en otros países y en otras geografías era mucho más sencillo, porque las cable operadoras veían con muy buenos ojos una nueva señal, una señal que se proponía desde la integración latinoamericana y caribeña, una señal que recogía las banderas del bolivarianismo, una señal que permitiría encontrar los puntos en común de América Latina y el Caribe, digamos, en términos generales. A la idea fuerza de Telesur era muy difícil oponerse desde las cableras tradicionales, pero cuando nosotros empezamos a decir, claro, nosotros somos todo eso, pero también en el ejercicio del periodismo vamos a tomar posturas como esta sobre el conflicto armado en Colombia, que es muy estructural a la paz de la región, no solamente a la paz de ese país, empezaron también las dificultades para tener acceso a las plataformas ya existentes. Incluso hubo un momento en el que en la estrategia de distribución del canal nosotros tuvimos que comprar nuestros propios receptores satelitales y distribuirlos por pequeñas cableoperadoras en todo el continente, en una operación difícil desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico, pero todo esto buscando desbloquear ya monolíticamente el accionar de las grandes cableoperadoras en todo el continente. Luego, digamos, hay como unos hitos, porque las expresiones comunicacionales o los proyectos comunicacionales como Telesur tienen un hito fundacional. El nuestro es el 24 de julio del año 2005, pero realmente desde mi perspectiva, Telesur nace para el mundo entero cuando el golpe de Estado en Honduras. Y es allí donde se da, en medio de una intensa cobertura y de una cobertura completamente disruptiva, contrahegemónica, que estaba mostrando unas realidades absolutamente invisibilizadas por los otros medios transnacionales, pero además con la misma capacidad de tecnología, con un trabajo supremamente profesional y con una vinculación muy, muy estrecha entre el movimiento popular hondureño que se rebela contra el golpe y que además luego es masacrado por la dictadura, ese gran hecho se revela también para Telesur como el nacimiento de nuestra señal para el mundo. Es el momento en el que la gente globalmente empieza a saber de Telesur. Pero es además un nuevo mundo que es mucho más cónsono con la forma como la gente está consumiendo los contenidos. Ahí está. Nosotros venimos de un ecosistema tradicional donde la gente incluso se ponía una cita con la televisión. Todos recordamos más o menos a las 8 de la noche estar viendo la telenovela o el noticiero. En la mañana ponían las comiquitas, etcétera. Es un agente pasivo viendo la televisión, a un ecosistema contemporáneo donde la gente ahora mismo que nos está escuchando está también viendo el noticiero, está haciendo la comida para los niños o para el día siguiente del trabajo, está revisando el Twitter. Y si nosotros no hacemos mensajes que sean capaces de capturar esos momentos de ocio, vamos a estar perdidos en la función que nos ha concedido la historia, digamos, comunicativa en este momento. Entonces, hacia esta dirección nosotros no solamente venimos trabajando ahora, venimos trabajando de tiempo atrás, pero, digamos, no es un trabajo lineal, es algo que uno va más estudiando, conociendo, aprendiendo y encontrando los pequeños intersticios de los cuales uno puede irse colando en los grandes medios hegemónicos, que esto lo están haciendo realmente bastante bien y desde hace mucho tiempo. Esto, digamos, es muy importante. Con énfasis en estas regiones, que en la medida en que si nos vemos reflejados sentimos mayor interés por mantenernos en comunicación y conectividad con esas señales. Y en ese sentido, la posibilidad de mantenernos, de crecer, de seguir siendo lo que hemos sido, hay que trabajarla de la mano del movimiento popular organizado y del periodismo ciudadano. O sea, nosotros tenemos que ser ya no solo los que jalonamos esa historia y pedimos se replique en todos los medios, sino que tenemos que construir con esos pequeños medios, que es la apuesta que yo siempre he planteado al movimiento ALBA, es cómo construimos una agenda común que tenga una expresión en Telesur, que es un medio de altísimo impacto, pero que pueda tener posibilidades de producción desde lo local con estos movimientos y con el periodismo ciudadano. Porque ya Telesur no tiene la posibilidad de mandar al periodista a la zona, pero el movimiento popular lo tiene allí, no lo tiene que mandar, lo tiene allí, conoce esa realidad. Nosotros incluso hemos hecho capacitaciones para esos líderes populares innatos que están en las comunidades para que puedan mandarnos material de buena calidad que sea susceptible de ser transmitido en una señal con estándares complicados como los de Telesur. Y ese tiene que ser nuestro camino, o sea, hacer periodismo ciudadano, hacer periodismo colaborativo, porque seguirá siendo la posibilidad de marcar diferencia en la agenda y de estar en el territorio donde ocurren los acontecimientos. O sea, tú no puedes contar Venezuela desde Bogotá. Tú no puedes contar América Latina desde Miami. O sea, tú no puedes contar el movimiento joven del Bronx, como lo contaba Claudia con sus compañeros, desde otro lugar de Estados Unidos. O sea, ellos están allí, ahí está la gente, ahí está el líder popular en el pequeño pueblito en Colombia donde los militares están violando a las niñas indígenas. Ese líder popular, ese líder social tiene que ser capaz de generar contenidos comunicacionales que Telesur pueda distribuir globalmente. Ese es el camino. Y para ese camino nosotros ya tenemos experiencias. O sea, no es algo que nos tengamos que inventar ahora en medio de las dificultades económicas. Esto es algo que hemos planteado de tiempo atrás, pero que ahora se hace inminente lograrlo. Andar juntos, sobre todo porque nos tememos los unos a los otros. Tememos lo distinto, condenamos lo diferente, rechazamos aquello que no consideramos normal. Pero de todas formas, somos tan distintos, somos tan iguales, somos tantas, somos tantos. Y aún así, mira que debemos andar juntos. Mayor reto, ¿no? Andar juntos. Amazonía. Néstor Paiva Pinedo, miembro del pueblo indígena Shipido Conibó Ucayalí, nos cuenta la situación actual en territorio y las estrategias implementadas desde los pueblos para enfrentar el COVID. Mi nombre es Néstor Paiva Pinedo, del pueblo indígena Shipibo Conibo, y les quiero comentar sobre una iniciativa que se ha creado desde esta parte de la Amazonía peruana por una iniciativa hecha propia de los propios jóvenes para poder salvar a los pacientes con síntomas de COVID. El Comando Matico. Como ya saben, esta iniciativa nace después de que nuestro amigo artista Shipibo Filder fallece en Cantagallo y luego nuestro líder hermano Silvio Valles, alcalde en la ciudad de Pucallpa. Llegó el momento en que diario morían, pues fallecían, digamos, 7, 8 shipibos. Los hospitales cerrados, clínicas cerrados, la gente en las puertas del hospital muriendo, motocars haciendo cola con cadáveres. El comando COVID-19 regional solamente servía para recoger fallecidos y nada más. Las poblaciones mestizas de periurbanas y de la zona urbana no tenían atención, morían en su casa, morían en la calle o morían en el hospital. ¿Y qué pensar de la población indígena? Si ellos no tienen la atención de sus autoridades, peor será, ¿no?, que las autoridades mestizas piensen los indígenas. Y de tantos problemas que ya existía antes, y esta pandemia nos había visibilizado la discriminación y la exclusión de los indígenas en las políticas públicas, sobre todo en las políticas públicas de salud. Si tenemos un plan, ese plan no tiene presupuesto, no tiene cómo accionar. También hemos visibilizado que las organizaciones indígenas no han priorizado la salud de sus pobladores. Han priorizado la lucha de los territorios, la defensa de los derechos humanos, la defensa del ambiente. Muy bien, ¿no? Pero también hay que pensar en las poblaciones indígenas. En ese momento, cuando ya no había solución o ya no había ninguna alternativa para las poblaciones indígenas, es que un amigo artista y docente, Alexander Shimpukat Soria, artista, bueno, del pueblo Shipibo y padre de Aguajú, me llama una mañana y después de 2 días nos reunimos y me contó que quería mandar matico a Lima, a la comunidad de Cantagallo. Justo Cantagallo en ese momento ya le habían encerrado los militares. Y nosotros sabemos que los shipibos siempre hemos sido conectados con la naturaleza y sobre todo con las plantas medicinales. Cualquier enfermedad que tenemos se combina con nuestro conocimiento ancestral y los medicamentos generales, ¿no? Y bueno, me contó que esto que le había enviado su mamá y prácticamente había volado este matico, ¿no? Entonces la idea era enviar, el primer objetivo de nosotros era enviar el matico a Lima, ¿no?, para la gente de Cantagallo. Bueno, luego llamamos a su tío Jorge Soria, un líder juvenil, artista también, y los tres nos fuimos a juntar matico. En el camino encontramos a Rafael, un médico tradicional, Y luego de juntar maticos para la evidencia, hicimos una transmisión en vivo por Facebook gracias a nuestro amigo Elvio Cairuna, un estudiante de comunicación. Y así comenzamos este Comando Matico, ¿no? Prácticamente entre 5 jóvenes y, bueno, nosotros los 5 desde adolescente hemos venido trabajando a través del arte sobre los derechos humanos, discriminación y de diferentes, actuando de diferentes espacios, ¿no? Participando en políticas públicas de juventudes, todo eso, ¿no? Nuestra experiencia aquí, y conocemos que los indígenas tenemos muchos problemas, demasiados problemas, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y era tiempo que nosotros demos la solución, y es tiempo que todos demos solución a todos y a todos, ¿no? Y de esa manera se funda este, con el tiempo, con los días, han ido integrándose algunos voluntarios, bueno, personas muy comprometidos, con mucho amor, con mucho cariño, que tratan a los pacientes, ¿no? Este es un grupo multidisciplinario ahora, somos 16 voluntarios y pues hemos atendido, bueno, un aproximado de 300 pacientes y estamos muy felices de que de este comando salgan felices, ¿no? Contentos, sanos, salvos. Y eso nos llena de alegría y eso nos emociona de seguir apoyando, de salvar más vidas. Y eso es, acá en el Comando Matico usamos todas las plantas medicinales ancestrales que nos han enseñado nuestros abuelos, ¿no? De alguna manera los jóvenes que estamos acá conocemos y trabajamos con plantas medicinales. Es que por eso hemos asumido este reto. Sé que estamos enfrentando a grandes farmacéuticas, sé que también estamos enfrentando a grandes empresas que generan economía, pero vamos a seguir. El conocimiento se salva, con el conocimiento se vive y la sabiduría es la que nos va a acompañar en toda nuestra vida para poder defendernos. Porque con la sabiduría nos defendemos, con la sabiduría sanamos. Es así que se ha fundado, se ha creado este Comando Matico. Y ahora estamos haciendo bases del Comando Matico en las comunidades, compartiendo nuestras recetas para seguir salvando vidas. Y así seguiremos. No tenemos una infraestructura, pero queremos conseguir más adelante, ¿no? Hemos chocado también, estamos produciendo nuestros videos tutoriales, pero la semana pasada nos acaban de borrar un video, el mismo Facebook, ¿no? Parece que no les gusta que estamos dando alternativas de solución a las personas que tienen el COVID-19. Así es, aquí está nuestro coordinador, yo, para la gente Servindi. Bueno, la indiferencia del Estado, de las autoridades, es que por eso es que hemos tomado esta decisión de combatir, porque nadie pensaba en nosotros y no estamos en la agenda de otros. Hay presupuesto que ha asignado el Estado hacia los pueblos indígenas, pero eso no llega en una semana, en 3 semanas, sino en cuánto tiempo, no sabemos. Pero esperemos que ya no haya más indiferencia. Y pedimos a las autoridades que nosotros merecemos un trato especial justo, un trato diferenciado como pueblos indígenas, porque tenemos la protección internacional, tenemos todo el derecho que nos reconoce a nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo. Nuestros derechos tienen que respetar. Y vamos a seguir exigiendo que nos atiendan, porque el deber del Estado es que nos atienda a todos los ciudadanos, en especial a las poblaciones vulnerables. No queremos más indiferencia. Es momento de trabajar, de solucionar y buscar un país con verdadera inclusión. Nosotros vamos a seguir luchando, defendiendo hasta el último. Nuestro conocimiento nos salvará. Voces en Acción es una producción de Servindi con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Guatemala. Las comunidades deben ser reconocidas por las decisiones que han tomado para contener la pandemia. Respetan y asumen las medidas de las autoridades comunitarias que eligieron y actúan en favor de su protección. El éxito no es del Estado ni del gobierno, es un logro de las comunidades y no se las reconoce, indica Marco Antonio Garavito Fernández, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, acerca del esfuerzo que realizan las comunidades para evitar el contagio de la pandemia. Una de las cosas que a mí me gustaría, digamos, recalcar y de la cual se ha hablado poco, siento yo que le hemos dado poca importancia, en esta lógica del coronavirus de quédate en casa, ¿no? En algún momento lo planteé yo en el pasado reciente, de que ese quédate en casa tenía un sentido para los de la ciudad, pero nadie planteaba específicamente al agricultor campesino quédate en casa, porque si se queda no hay tomate, no hay lechuga, no hay nada. Es decir, la gente del campo ha seguido abasteciendo y ha seguido trabajando para que quien se queda en casa tenga los insumos, en el caso de los agrícolas, ¿verdad?, y animales incluso, para comer. Pero además de eso, me parece que el desborde y el descontrol que ha tenido el Estado sobre el mal manejo estratégico sanitario del coronavirus encontró un buen elemento de contención en las decisiones que las comunidades campesinas, indígenas, agrícolas tomaron casi desde el inicio. Si uno ve el panorama del interior, ¿verdad?, se da cuenta que las aldeas, estoy hablando de las comunidades, no estoy hablando de las cabeceras departamentales, porque a veces se nos olvida, ¿no? El Guatemala es este sector más urbano, ¿no? No estoy hablando de las comunidades y aldeas. Casi en su totalidad decidieron cerrar sus comunidades como una medida de salud, en el sentido de que el coronavirus tenía que entrar ahí a través de alguien, ¿no? Entonces, las medidas de control y de protección hacia esa comunidad de gente que llega de afuera han sido muy rígidas. Pero esto, pusieron una cadena, un lazo en el camino que va al pueblo, una talanquera, qué sé yo. Pero esto, lo importante es decir que fue una decisión de las comunidades, de sus autoridades, a los cuales ellos respetan y eligieron, ¿ya? Y este factor de respeto a tu autoridad, de reconocimiento de las decisiones que están en función de tu protección, se respetan, ¿verdad? Se asumen y se practican. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un reconocimiento muy público de las comunidades agrarias, porque el virus no se ha expandido por todo el país con los efectos desastrosos que eso hubiera implicado por la falta de sistemas de salud y de control, por responsabilidad de las comunidades y de sus actores. Y eso es necesario visualizarlo, porque en esta dicotomía ciudad-campo, ladino-indígena, que es tan difícil todavía en este país por discriminación y por racismo, no hacemos ese reconocimiento, porque eso no ha sido el resultado de que el Estado y el gobierno ha propiciado, sino fue decisión de las comunidades, ¿verdad? Incluso recientemente hablaba con un amigo de una comunidad del Ixcán, muy remota del Ixcán, y me decía, mira, estamos realmente cansados, digamos, con el encierro, pero por lo que oímos en la radio que pasa en la ciudad, decidimos renovar esto y mantenernos con el mayor control posible, digamos. Salimos, eso sí. Y una de las cosas es que vamos a la parcela, vamos a trabajar, estamos produciendo, etcétera, etcétera. El problema es que no nos podemos mover ni permitimos que venga gente aquí. Anecdóticamente, si querés, tal vez lo puedo terminar diciendo que hablando con dos o tres de ellos, me decían, mira, es que ustedes en la ciudad están bien jodidos, ¿verdad? Yo sé que no te puedes mover, me dijeron, pero en la medida que se abra y sea posible viajar, venite para acá, me dijo, venite para acá. Aquí está el campo, está el río, está el bosque, nos vamos a caminar. Es decir, la vida no ha dejado de tener su verdadero sentido en las comunidades. Y eso hay que agradecerlo, porque en función de la pandemia ha sido un contendor, digamos, una manera de contener que el virus no se extendiera más. Y yo creo que vale la pena ser muy justos de que eso fue decisión de la propia gente y ha sido muy útil para este proceso que estamos viviendo. Abrir mi voz, cantar una canción al viento, a su corazón, a las aguas, fuego y sol, a las almas que habitan en los ríos y la mar. Todas las voces al espíritu del bosque, voces a las heridas, la memoria, la historia, cantos al maizal, luciérnagas y al sembra, cantos a la lluvia y al palpitar, cantos a las voces de los pueblos. Una canción de amor, una canción en son, nuestro canto, nuestros cantos a una sola voz. Una canción de amor, una canción en son, nuestro canto, nuestros cantos a los miedos y al corazón. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas y a todos. Pedrito. percusionista. Chile. Chile. Machi Celestino Córdoba cumple más de 60 días en huelga de hambre. Voceras del líder mapuche Celestino Córdoba realizaron un encuentro en las afueras de la prisión de Temuco, donde dieron a conocer la huelga de hambre que sostiene la autoridad desde hace más de 60 días. Informe de Telesur. Aprovechamos de hacer un amplio llamado a todos los sectores y territorios en resistencia a continuar avanzando, intensificando la lucha, dejando libertad de acción. Y con esto damos un ultimátum al Estado y gobierno de turno a que den respuesta al actual territorio. No es posible que el Estado no sea capaz de dar una respuesta. Tenemos a nuestros lamien con la vida de ellos, está en las manos del gobierno, no solamente de nuestra gente. Hoy día el gobierno tiene que hacerse parte y cargo de esto. Nuestros lamienes de Angol, los 8 presos políticos de Angol, también están casi muriendo. Nuestro Machi Celestino también está casi muriendo. Por lo tanto, el llamado es a no más racismo. Hoy día vinimos aquí a la CONADI, nos cerraron las puertas. Esto es racismo. Por lo tanto, dejamos en libertad de acción a toda nuestra gente. Continuamos en Chile. Son miles las muestras de amor, dignidad y resistencia que se cocinan día a día en Chile. El gran folclorista Héctor Paves ha compuesto este tema en homenaje a mujeres y hombres que entregan a diario su humanidad. Yo apoyo las ollas comunes. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Al pueblo, la olla va organizando. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Venezuela. Red de Productores Integrales del Páramo, PROINPA, es una organización que desde hace más de 20 años mantiene de forma constante la producción de semillas de distintos rubros en los páramos merideños. PROINPA con el tiempo ha entendido que la semilla es reserva cultural, histórica y genética, manteniendo los principios de la agricultura campesina originaria. Por lo tanto, entiende la necesidad de preservar la semilla, de rescatarla, custodiarla, cuidarla para luego sumar el elemento tecnológico para reproducir semillas en laboratorio, invernadero y campo abierto. Los productores asociados cuentan con una amplia gama de semillas de papa, ajo, zanahoria y fresa. Con el tiempo han enlazado con otras redes de productores para mantener una producción constante de rubros en la ruta centro-occidente y construido alianzas para el uso y multiplicación de semillas en otras partes del país. Tenemos un reto importante provocado principalmente por las sanciones económicas. Entonces, lo nuestro es un esfuerzo modesto, pero significativo, para tratar de romper el esquema de dependencia en cuanto a semillas. Nuestra agricultura hasta ahora ha sido influenciada y definida por un esquema de alta dependencia de insumos, alta dependencia de semillas, alta dependencia de fertilizantes, alta dependencia de combustibles, que muestra nuestro nivel de vulnerabilidad en, principalmente por la dependencia de factores externos a la hora de producir y a la hora de llevar nuestros productos al consumidor final. Puedes producir sin agua de riego, puedes producir sin agrotóxicos, puedes producir sin fertilizantes, puedes producir sin maquinaria agrícola, pero jamás, jamás puedes producir sin semilla. Si no hay semilla, no hay producción posible, que es lo que muestra el proyecto nuestro en términos de biotecnología, de multiplicación, de producción, de germoplasma de semilla, pero siempre desde la conciencia cultural de lo que hacían nuestros ancestros y que hay que preservar. Y a partir de allí, el hecho productivo implica ir ajustándose a la disponibilidad de los insumos que se pueda y ir migrando, que no es un paso rápido, ir migrando hacia la agroecología, tratando de sustituir insumos por bioinsumos, biocontroladores, biofertilizantes y todo aquello que pudiera estar bajo nuestro control. Música y noticias. Dejo los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con el vino. Cerró los ojos y la vio linda como cuando la conoció hace tanto en el Parque Retiro, riendo con toda la juventud, apretando el pochoclo y el rubor, y un sí para la cita del domingo. La vio ponerse para él

porque yo crecí en un hogar socialista donde mi padre, que era amigo de Mussolini, cuando Mussolini se hacía el socialista y que después se hizo dueño de un diario que yo no me acuerdo cuál era, empezó a atacar a todos los partidos de izquierda y entonces mi padre fue perseguido por él. Y se tuvo que venir a la Argentina con mi madre embarazada. Entonces, bueno, yo crecí en ese hogar donde se compartía todo, donde siempre se hablaba del que no podía, del que menos tenía, donde me acuerdo que mi papá se reunía los primeros de mayo, que antes se reunían ocultos. No hacían nada, simplemente se reunían y hablaban de todas sus cosas. De eso me acuerdo muy bien. Bueno, entonces crecí en ese hogar de compartir. Así que cuando tuve mis hijos, yo no pude estudiar, porque en aquel entonces las mamás, muy difícil era que les dijeran a sus hijas, mi intención era ir a una facultad y ser bioquímica, era lo que siempre me gustó. Pero bueno, mi mamá me mandó a aprender corte y confección. Yo tenía 14 años, trabajaba en una imprenta y de noche iba a estudiar. Así que bueno, así fue un poco mi niñez y hasta que me casé. Y cuando me casé, bueno, ahí empecé a tener mis chicos, tuve 6, como dije. Y bueno, a medida que fueron creciendo, ellos sí fueron estudiando, por suerte, todos. Todos estudiaron en la facultad, todos. Y mi hijo estaba en cuarto año de arquitectura cuando desapareció. ¿Cómo es el nombre de...? Hugo Orlando Miedan. Y trabajaba en la editorial El Derecho. Y de noche iba a la facultad. Cuando él volvía de la facultad, teníamos largas charlas en la cocina. Yo lo esperaba, largas charlas. Y él me contaba de los chicos que había desaparecido. Y yo, como buena mamá, siempre le decía, ten cuidado, nada más. Pero bueno, así siguió hasta que un día, después de bastante tiempo, las charlas que teníamos eran porque él me decía siempre que querían cambiar, él y sus compañeros, querían cambiar, yo creo que querían cambiar el mundo, pobrecito. Pero bueno, no pudieron ni siquiera cambiar la Argentina. Y bueno, teníamos largas charlas, como yo les dije, y un día me sale la mamá, y le digo, Hugo, no te querés ir. Te vamos a ayudar si te querés ir. No, mamá. Dice, vos sabés cuántos compañeros desaparecidos que hay de la facultad. Dice, así que yo no me voy a ir. Bueno. ¿Cómo eran las charlas que tenían? Y siempre, siempre hablábamos de la pobreza, de los chicos, de los trabajadores. Esas eran las charlas que tenía. Por eso digo que estos chicos querían cambiar, porque ellos se iban muy arriba, querían cambiar el mundo. Pero bueno, no pudieron. No, las charlas eran esas. ¿Y militaba tu hijo? Mi hijo militaba. ¿Dónde militaba? Mi hijo militaba en el PRT. ¿En qué zona? ¿Capital? No tengo idea. Ah. Ahí sí que no lo sé. No. Ni sé tampoco de dónde se lo llevaron. Eso no lo sé. Sé que esa noche una tarde, Yo estaba planchando, que hacía muchísimo calor. Entonces le digo, Hugo, ¿vas a venir a cenar? Me dice, no, mamá. Dice, no sé, dice, porque como estamos preparando para la facultad, qué sé yo. Bueno, imagínense que yo no vino a cenar, pero 27 años no me llamaba la atención por un lado. Y por otro sí, porque yo ya sabía que había tantos desaparecidos y qué sé yo. Entonces, bueno, al día siguiente, a las 8:30 a.m, era un sábado, enfrente de casa había un almacén. Entonces yo cruzo a hacer la compra mientras en casa se había quedado mi hija de 23 y mi otra hija de 11 años. La señora del almacén me dice, mira, me parece que está pasando algo en tu casa. Bueno, crucé esa calle a lo loca. Ya habían cortado de esquina a esquina con camiones del ejército y coches que, no sé, supongo que serían Falcon. Yo en ese momento no me fijé. Empujé la puerta para abrir y que ya estaba rota. Y el que estaba parado en la puerta me agarra de un brazo, me da una trompada y me dice, acá hay otra. Yo me había quedado callada porque ya más o menos sabía cómo era la actitud de ellos. Me vendaron los ojos y esas casas que tienen una escalera en el patio que da a la terraza. Y ahí arriba estaban las habitaciones de mis hijos. Y bueno, me agarró de los hombros insultándome, ya ni me acuerdo más lo que me decía, y me llevó a la habitación donde estaban mis hijas, tiradas en la cama, llorando, con los ojos vendados también. Yo lo único que tenía era tocarlas, para que sepan que yo estaba ahí, nada más. Pero para mí después lo pensé que me fue como un tipo de extorsión, porque me levantaron enseguida y me sacaron. Cuando me bajaba la escalera, y me agarraba del hombro, te tiro y te agarro, te tiro, insultándome, diciéndome las peores cosas que podía haber. Bueno, me bajó, me hizo entrar a mi habitación, me sentó en un divancito que yo tenía ahí, y en la cómoda había una cajita de música que me habían regalado mis hijas con chuchería, yo joya, no tenía nada. Pero bueno, se me ocurrió querer verlo. Y así fue que me corrí un poco la venda. Lo miré, me quedó grabado. Tenía un pilotín del ejército, el torso desnudo. Después supuse que podía haber venido de torturar, porque en ese estado que estaba. Y ahí fue donde me dio una trompada tan grande que perdí este oído. Y mi cara era toda así, la cara negra tenía. Bueno, al rato después que se fueron, me dijeron, bueno, por 2 horas no salgas a la calle. Más bien que yo no iba a salir, porque mi preocupación eran mis hijas. Y subí enseguida ya con los ojos tapados, a ellas también, ya se lo habían sacado, se lo sacaron ellas. El día que el ojo del cine realmente vea y nos permita ver, el mundo estallará en llamas. Cine y pandemia. Hoy, Brasil y la lucha de clases. Con las salas cerradas en todo el mundo y las medidas de aislamiento, crecen los consumos de cine online y las recomendaciones de contenidos. Es un momento oportuno para buscar algunas películas que nos aporten ideas para pensar lo que está pasando. La pandemia crece día a día en Brasil y golpea con fuerza sobre los sectores populares. La falta de medidas para combatir la crisis sanitaria va acompañada del ataque a los derechos de los trabajadores. Antes que nada, Bolsonaro garantiza las ganancias de los empresarios. En este marco surgen protestas y reclamos. También se alza el grito contra el racismo. Los jóvenes encabezan las movilizaciones. La lucha de clases en Brasil ha sido recorrida por gran cantidad de películas. Bacurau, 2019. Historias de rebelión. La película se desarrolla en un futuro cercano en el nordeste brasileño, donde los habitantes de Bacurau se dan cuenta que su pueblo ha sido borrado del mapa. Vamos procurar um computador maior lá dentro da sala, vamos? Vamos. Tá muito quente. Vamos lá, todo mundo vai beber água? Então vamos lá. Vamos procurar no outro computador. Bacurau tem que aparecer no mapa, vem cá. Ué, era pra estar aqui. Cadê Bacurau? Cadê a casa de vovó Tela? Professor, não precisa pagar pra entrar no mapa, não? Não, Horácio. Al mismo tiempo, empiezan a llegar desconocidos a la región y drones sobrevuelan el paisaje. Mientras políticos locales se encargaron de saquear sus recursos y dejarlos sin agua, invasores norteamericanos los acechan para quedarse con sus tierras. A eleição está chegando, como todo mundo sabe. Eu estou pleiteando a minha reeleição, mas precisamos nos unir. Buraco é mais embaixo, minha gente, mas ó, a gente vai resolver a bronca da água. Não se preocupe não, agora vamos conversar. Eu estou aqui aberto ao diálogo, vamos chegar? So, we are on a countdown now. How is the signal jamming situation? It's jammed. The signal is down and they're literally off now. El pueblo se prepara para resistir. Se destacan personajes de valientes mujeres y jóvenes perseguidos que regresan para encabezar la rebelión. La memoria de las luchas pasadas ocupará un importante lugar en la batalla. Dirigida por Cleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles y estrenada en 2019, la película proyecta un imaginario de lucha tan actual como necesario. Ellos no usan smoking. 1981. La familia de la lucha. La historia sucede en San Pablo en 1980, durante las luchas obreras que se desarrollan en el periodo. Se pediram três da montagem, estão dizendo que vão mandar uma porção embora, é assim. Três? Nem deixaram bater o cartão. Mandaram pro DP. Acertaram as contas e estamos conversando. Estão despedindo os caras mais conscientes das sessões mais fracas. Tá na cara, estão querendo acabar com a liderança. Mas não pode, Otávio, não pode despedir desse jeito, porra! Nós vamos parar essa fábrica e é agora, senhor. Octavio é um referente sindical que intenta organizar a los trabajadores de su fábrica. Su hijo, Tiago, uno de los empleados, está a punto de casarse y no quiere arriesgar su trabajo en una huelga. Padre e hijo se enfrentarán por sus diferentes actitudes ante el conflicto. Escuta, moço. Acho que temos pouco a conversar. Porque esta não é, nunca foi e nunca vai ser a casa de um furagreve. A su vez, se destaca el rol de las mujeres a lo largo de la película. María, la novia de Tiago, combatirá su machismo y se sumará a la lucha. Amanhã você não vai sair de casa, Maria. Tá me ouvindo? Tô pedindo, não. Tô mandando. Não se mete em greve, não. Sei que trabalhar, você não vai. Não, não quero mulher minha metida em rolo, tá? Eles vão baixar o pau. Que é isso, Tião? Que negócio é esse de mandar? Vou ajudar o pessoal, sim. Vou mesmo. Sei esse negócio de mandar, viu? Faço o que achar certo. Não tô fazendo nada errado. El enfrentamiento familiar funciona como punto de partida mientras se descubren los diferentes posicionamientos. El rol de los carneros, la represión policial y la solidaridad obrera. Dirigida por Leo Hirschman y estrenada en 1981, da cuenta de un importante capítulo de luchas de la clase trabajadora brasileña. Hombre marcado para morir. 1984. Memoria recuperada. Este documental retoma un registro realizado en 1964 en el marco de las manifestaciones de protesta por el asesinato del líder de las ligas campesinas, João Pedro Teixeira. Falar para eles, ah, companheiros, é preciso nós se organizar. Nós organizados, poderemos acabar com esse estilo do proprietário tomar as nossas lavouras. Mas enquanto nós não se organizar, ele toma e fica tomado. Aquel proyecto abordaba la historia de João Pedro y estaba interpretado por amigos y familiares. Durante el rodaje sufrieron ataques y persecuciones. El ejército les requisó el material, los realizadores tuvieron que huir y parte del equipo fue detenido tras el golpe de Estado de marzo de 1964. Levó o motor, levó o camión do motor, levó as lâmpadas todinha do filme, levó as marcas que estaban no terreiro, aquele material todo levó. Una parte del archivo pudo ser conservada y en 1979 el director Eduardo Coutinho retoma el proyecto con una perspectiva distinta. Yo registro todo lo que los miembros de la familia quisieran hablar. Están libres para hablar. Pero yo quiero que el filme resista ese nuestro repudio a quaisquer sistemas de gobierno. Estará registrado, te garanto. Nenhum presta para el pobre. Nenhum. Se reúne con los campesinos y familiares de Teixeira e indaga en sus memorias las luchas pasadas y las consecuencias de la dictadura. A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. La película fue estrenada en 1984 y da cuenta de la intensa lucha campesina que enfrenta la ferocidad de los terratenientes, militares y políticos del régimen. El día que el ojo del cine realmente vea y nos permita ver, el mundo estallará en llamas. Si te gustó el video, compártelo. Nos vemos la próxima semana. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.